cuán firmes cimientos se ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarles y darles la bienvenida a otro encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro del Antiguo Testamento de la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 1, y avanzaremos hasta el capítulo 10, verso 14. Ese será nuestro recorrido de hoy. Nos gustaría que nos escriba a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Téngalo en cuenta. Pida las notas y bosquejos de Primera de Crónicas. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti ahora para el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Volvemos en el día de hoy al primer libro de Crónicas. Y como dijimos en la introducción, aquí estamos observando el punto de vista de Dios. Esa es la diferencia más notable que existe con los otros libros que vimos anteriormente, el primero y el segundo libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, ya que son casi iguales, cuentan la misma historia. Al leer el primero y el segundo libro de Crónicas, parece que fuera simplemente una repetición. Parece, decimos, pero no es lo mismo. En primer lugar, vimos la historia observada desde el punto de vista del hombre. En otras palabras, es el punto de vista humano de la historia. Pero ahora, como ya hemos dicho, tenemos el punto de vista de Dios. Usted podrá notar al pasar por este libro de Crónicas que se han presentado unos cambios bien notables. Es decir, se ha dado cierto énfasis a algunas cosas. Y también tenemos otras partes de las cuales no se hace ninguna mención. En los primeros 8 capítulos de este primer libro de Crónicas, hemos visto una de las genealogías más grandes de toda la historia. Esta genealogía nos lleva hasta el principio con Adán y determina el origen de los hijos de Israel, remontando la historia hasta Adán, y lo sigue hasta el tiempo mismo de la cautividad. El capítulo 9 de este primer libro de Crónicas comienza diciendo aquí en el versículo 1, «Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión». En esta declaración encontramos algo tremendo, y es la revelación de que las genealogías se guardaban en el mismo templo. Las genealogías de esta gente estaban allí. En realidad, son las genealogías de cada una de las tribus. Usted puede leerlas por sí mismo, allá en su propio tiempo de estudio, ya que tomaría demasiado tiempo hacerlo por radio. No quedaría nadie escuchando este programa si lo hacemos así. Pero vemos aquí que Dios ha indicado claramente que Él ha dado esas genealogías y que ellas son de importancia. Fueron registradas hasta que el pueblo fue llevado cautivo, y luego se produjo cierta confusión. Cuando regresaron, continuaron después de reedificar el templo llevando esas genealogías. En la época en que nació el Señor Jesucristo, esas genealogías estaban en exhibición en el templo. Usted podría haber entrado al templo y haberlas revisado. Puede estar seguro de una cosa. El enemigo en esos días fue al templo y revisó las genealogías. Nosotros podemos ver las que están allá en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, y podemos constatar si son correctas o no. Según nuestro conocimiento, nunca tuvo lugar un ataque contra la genealogía del Señor Jesucristo. Ella estaba correcta y en exhibición. Cuando el templo fue destruido, en el año 70 después de Cristo, todas esas genealogías desaparecieron. Fueron destruidas en esa ocasión. Era un registro tremendo. Y aquí en este primer libro de Crónicas lo tenemos al día, hasta el momento de la cautividad en Babilonia. Pero luego continuó hasta el momento en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Después de él, tuvo lugar la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, como hemos dicho, y por tanto ese archivo desapareció. Ahora quizá usted pregunte, ¿por qué? Bueno, Dios tenía interés en darnos a conocer la familia del Señor Jesucristo. Tenía interés en hacer las cosas bien claras en cuanto a que Él era un hombre entre los hombres. Él vino en la línea o linaje de Adán, y Él es el último Adán. No habrá ningún otro, no habrá un tercer Adán. Él es la cabeza de la última familia. Hay solo dos familias, la familia de Adán, y esa es una familia perdida. Usted y yo pertenecemos a esa familia. No nacimos en este mundo como personas bellas y dulces. Nacimos como pecadores, amigo oyente, separados de Dios, sin capacidad para Dios. Eso es algo muy obvio, ¿no le parece? Lo podemos ver alrededor nuestro. En China, por ejemplo, ¿están ellos buscando a Dios? Si lo están haciendo, seguro que no lo han encontrado todavía. Tampoco lo han encontrado en la India. Ellos veneran a las vacas en ese país. El hombre ha hecho una figura de Dios en todos los cuadros con los que ha intentado representarlo. Y se nos ha dicho que no debemos hacer imágenes de Dios. Esa es una de las cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Pero esta gente se separó de Dios, y ahora toda la familia humana está en la misma condición. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Y usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a esa familia. La perspectiva que tenemos en Adán es muy triste. Pero tenemos una esperanza en el Señor Jesús, y Él es el último Adán. Él es el segundo hombre, porque el Señor hará muchos hombres en esta nueva familia, la familia de Dios. Y esa genealogía tiene su origen en aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede decir hoy, «Vine a Cristo y me salvó. Él es mi Salvador, y el Espíritu de Dios le ha hecho algo real en mí. Él es mi Salvador». Si usted, amigo oyente, puede decir eso, entonces usted pertenece a la familia del último Adán, y esa es la familia en la cual hay vida. Él nos da la vida. Él dijo que eso fue lo que trajo. Él dijo, «Yo soy la vida». También dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esto no solo es existir, no es uno de esos viajes provocados por la marihuana o cualquier otra de esas drogas, sino un viaje real, verdadero. En realidad, es un viaje que culminará en un viaje al cielo, a su propia presencia. Él vendrá y llevará con Él a los suyos. Es por estas razones que acabamos de mencionar que esta tremenda genealogía está en los primeros capítulos del primer libro de Crónicas, y es algo espléndido. Tenemos en el resto del capítulo 9 el énfasis puesto en la tribu de Leví. En el versículo 2 vemos algo concerniente a ello. Veamos este versículo 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Quiere decir que el primero de los israelitas pertenecía a la tribu de Leví. Primero los sacerdotes, los que estaban al servicio de Dios, luego los levitas. No todos los miembros de la tribu de Leví servían en el sacerdocio, en realidad la familia de Aarón. Y luego encontramos que estos se hallaban en el servicio. Ellos preparaban las ofrendas, tenían muchas cosas que hacer en cuanto a los ritos que tenían lugar, y eran en cierto sentido los que cuidaban el templo. Luego tenemos a los sirvientes del templo. Estos pueden haber sido esclavos. Siempre ha existido la duda de si los israelitas tuvieron o no esclavos. Creemos que sí los tuvieron, aunque no de sus propios hermanos. Eso fue lo que llegaron a hacer los gabaonitas, por ejemplo. Fueron usados en el servicio del templo. Para hacerlo más claro, diremos que eran los que tenían a su cargo la limpieza del lugar. Barrían, le daban brillo a los vasos de cobre o bronce, etc. Ellos eran los sirvientes. Su familia es mencionada, y ellos eran, pues, los sirvientes. Ahora, en el versículo 33 de este capítulo 9 leemos, «También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Se cantaba continuamente, y los cantos eran dirigidos por uno de los levitas. Yo estoy seguro de una cosa, si yo fuera israelita, estoy seguro que no pertenecería a la tribu de Leví, porque Bueno, no puedo cantar. Pienso que ellos llevaron la música a un nivel muy alto. Luego tenemos algo significativo al final de este capítulo, y es la descendencia de Saúl. Se menciona la familia de Saúl y la de su hijo Jonatán, y eso es algo notable. Él fue rey por solo un breve período de tiempo. Ahora, al llegar al capítulo 10, por primera vez comenzamos a ver la diferencia que Dios da a los libros de Samuel y Reyes comparados con estos libros de Crónicas. En el libro de Samuel tenemos mucho material concerniente a la vida de Saúl. En efecto, toda la historia de su vida se da en ese libro. Ahora, desde el punto de vista de Dios, tenemos nada más que un capítulo. Tenemos la impresión de que hay muchos hombres y mujeres también que han recibido mucha atención en la historia de la humanidad, pero que no van a recibir mucho en el cielo. Y eso es lo que sucede aquí con Saúl. El resto es dedicado a David. Y en estos dos libros de Crónicas, todo es relacionado con la familia de David. David es el tema, no lo es Saúl. Sin embargo, desde el punto de vista humano, Saúl ocupaba un lugar de prominencia. Es algo asombroso notar que algunos de los grandes hombres de este mundo parecen no tener un lugar de importancia en lo que concierne a Dios. Ellos le dan la espalda. Este capítulo nos llama la atención por esa razón. Solo un capítulo dedicado al rey Saúl. ¿Y de qué se habla en ese capítulo? ¿Acaso el Señor quiere destacar algo sobresaliente que hizo Saúl? No, amigo oyente, porque las obras no tienen ningún mérito ante Dios, así que no puede ser eso. En realidad, habla de la muerte de Saúl, cuenta cómo murió. Se nos dice algo aquí que es realmente sorprendente. Usted recordará que cuando estábamos leyendo el primero y el segundo libro de Samuel, tratamos de determinar quién mató a Saúl. ¿Quién fue el responsable por su muerte? ¿Se suicidó él mismo? Bueno, la información que encontramos en los dos libros de Samuel nos da lo siguiente. Fue herido mortalmente en una batalla contra los filisteos. Los filisteos le hirieron mortalmente. Entonces, él le dijo a su escudero que no quería ser muerto por los filisteos, que tomara su espada y lo traspasara con ella. Pero éste no lo quería hacer. El escudero le dijo que él no haría eso. Entonces, Saúl logró echarse sobre su propia espada. ¿Fue acaso capaz de darse muerte a sí mismo? ¿Tenía él la fuerza física como para hacerlo? Ese ha sido siempre el interrogante. Luego llegó una amalecita y vio lo que había ocurrido. Este fue al rey David y le dijo que había llegado al lado de Saúl antes de que éste muriera, y que fue él mismo el que le dio muerte. Él trajo a David la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y David mandó a uno de sus hombres que diera muerte a la amalecita, porque dijo David, «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti». ¿Quién es entonces responsable por la muerte de Saúl? Con un caso como este, se necesita un cuerpo de detectives para poder encontrar al culpable. Pero no necesitamos hacer eso, amigo oyente, porque vamos a tener la confesión de quien en realidad le quitó la vida a Saúl. ¿Quién, pues, fue responsable? Bien, leamos entonces el relato que tenemos en los primeros tres versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Ahora, aparentemente él no murió. Sigamos leyendo los versículos 4 hasta el 7. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Ahora, por lo que hemos leído, suponemos que cuando el amalecita llegó al lugar, Saúl ya estaba muerto. Pero él fue ante David y le contó que él había dado muerte a Saúl porque sabía que entre David y Saúl había una enemistad. Pensó quizá que David le daría algún honor y quizá una recompensa. Él nunca pensó que recibiría lo que le tocó recibir. David le dijo, «Te has condenado por tu propia boca. Tú diste muerte al rey». Y le ajustició, le condenó por lo que él había confesado. Pero aparentemente, el hombre era inocente. Él fue muy tonto, por supuesto, en tratar de ganar mérito con algo que no había hecho, y por lo cual no merecía en realidad ningún mérito, ni tampoco merecía ser culpado. Notemos ahora lo que dicen aquí los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Los filisteos le hicieron esa gran afrenta a Saúl. Le llevaron a Ascalón, al templo de Dagón, el mismo lugar a donde habían llevado a Sansón. Allí llevaron la cabeza y las armas de Saúl. Ahora, en los versículos 11 y 12 leemos, «Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días». Ahora, quizá alguien pregunte, «¿Y eso aclara el caso?» No, no, todavía no. ¿Quién es entonces en realidad el responsable? Bueno, permítanos leer ahora un versículo que es de mucha importancia y que quizá usted puede pasar por alto al leer las Escrituras. En realidad son 2 versículos, los últimos 2 versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas, versículos 13 y 14, que dicen, «Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí». ¿Quién fue entonces el que mató a Saúl? Bueno, leímos, «Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató». ¿Quién fue? El Señor, amigo oyente. El Señor fue quien lo mató. Y podemos decir lo que Job dijo sobre sus hijos. Jehová dio y Jehová quitó. El Señor, amigo oyente, toma la responsabilidad. Dios dice, «Yo quité a Saúl, yo lo ajusticié». Quizá usted quiera encontrar alguna falta en Dios. Quizá usted quiera hacerlo arrestar por asesinato. Él ha tomado la vida de muchos. De paso, digamos que por esa razón usted y yo no debemos quitar la vida a nadie. ¿Sabe por qué? El Señor dio y el Señor quitó. Hasta cuando usted y yo lleguemos a dar vida, no tenemos ningún derecho para quitarle la vida a nadie. Solo Dios puede dar vida, y Dios la puede quitar, y para Él no es un asesinato. Es un crimen si usted o yo lo hacemos. Él dice que la vida tiene que ser entregada. Cuando nosotros tomamos la vida de otra persona, lo hacemos sin ningún derecho. Ese es un gran pecado. El amalecita fue condenado por eso. Ahora, ¿por qué fue ajusticiado Saúl? Leímos, «Murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó». Ahora, ¿cuál fue ese gran pecado? Ese pecado por el cual Dios castiga sumariamente y que Él mismo ejecuta y por el cual no vacila en tomar la responsabilidad. Él tomó la vida de Ananías y Zafira, ¿recuerda usted? Mucha gente acredita a Pedro ese acto, pero Simón Pedro tiene que haber sido una de las personas más sorprendidas con lo que sucedió, especialmente en el caso de Ananías. Él ni siquiera pensó que eso iba a ocurrir. Pero Dios asumió la responsabilidad por lo que pasó. Era un pecado de muerte. Y este hombre murió por causa de su delito. Muchas veces Dios tiene que intervenir y tomar una vida por causa del pecado. Él tomó la vida de ese hombre. En el transcurso de mi vida, he visto a muchas personas que han sido separadas de muchas maneras por Dios. Él puede simplemente ponerlo a un lado y olvidarlo. Lo puede separar de su servicio. O lo puede aún quitar de su ministerio. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Él no ha renunciado a su poder. Él todavía está controlando este universo. Este es su universo. De paso, digamos que Él lo hace según su propio gusto, según su propio criterio. Él no nos tiene que dar ninguna clase de explicación por lo que hace. Pero nosotros sí tenemos que rendir cuentas ante Él. Él es quien está en control. Él es el que hace las decisiones. Y usted, amigo oyente, ¿a quién está escuchando? ¿Oye usted la voz de Dios? ¿O está escuchando las voces de los hombres? ¿O peor aún, está escuchando a Satanás? Esto es lo que hace que Dios entre en los asuntos de los hombres y actúe con severidad. Este capítulo 10 es un gran capítulo y nos ha ayudado a ver mucho mejor un tema que hasta ahora ha sido un poco oscuro. Llegamos ahora al capítulo 11 de este primer libro de Crónicas. Los que están estudiando con las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes podrán notar que estamos al comienzo de la tercera división de este libro. En los primeros 9 capítulos encontramos esa notable genealogía. Sería mejor que dijéramos genealogías, ya que son varias. Son destacadas, indudablemente. Y tenemos ante nosotros algo digno de destacar, como ya mencionamos. Solo un capítulo dedicado a Saúl. Y desde el punto de vista de Dios, no hizo tanto impacto como muchas personas pensaban que podría hacer. Desde el punto de vista de Dios, este hombre no impresionó al Señor para nada. Pero aquí en este capítulo 11, usted verá que tenemos en realidad 2 capítulos, ya que son el 11 y el 12, dedicados a los valientes de David. Tenemos luego los capítulos 13 al 16, donde se menciona a David y el arca. Más adelante, en el capítulo 17, se nos habla de David y el templo. La guerra de David se relata en los capítulos 18 hasta el 20. En el siguiente capítulo, el capítulo 21, es dedicado al pecado de David y el censo del pueblo. Luego tenemos varios capítulos, desde el 22 hasta el 29, que consideran la preparación y organización para edificar el templo de parte de David. Podemos ver, por tanto, que lo que resta del libro es dedicado a hablar de David y su reino. Todo está relacionado con David. En cuanto a eso, diremos que la genealogía que se menciona es la genealogía que nos lleva hasta David y, por supuesto, más allá de David, contempla la familia de David. Él es quien ocupa el lugar destacado ahora en este libro. En el próximo libro, el segundo libro de Crónicas, veremos a la familia de David. El linaje que se sigue allí es el linaje de David. Se da muy poca atención al reino del norte después de su rebelión y su separación del reino de la familia de David. De modo que nos encontramos en una sección importante, y el énfasis está puesto en David. Sería bueno notar el énfasis dado por Dios a ciertas cosas en la vida de David, mientras que otras son casi pasadas por alto. Por ejemplo, acabamos de mencionar el pecado de David en el capítulo 21. Ahora, eso no tiene nada que ver con Betsabé. Lo que él hizo fue un censo de la gente, y esto no es tratado en ninguna otra parte. Diríamos que a los ojos de Dios, este fue el pecado más grande, y este es el que se destaca en este libro. Creemos que en estos días hay muchas personas, y muchos creyentes también, que consideran que algunas cosas son pecado, y hay otras que no consideran como pecado. Y van a llegar a la presencia de Dios algún día y van a descubrir que estaban completamente equivocados en conexión con esto, que no estaban tan seguros como creían que estaban. Lo que ellos creían que era un gran pecado, quizás no lo era. Y lo que pensaban que era algo muy leve y sin importancia, Dios lo había considerado como un pecado. En la vida de David, todos pueden señalar el pecado que cometió con Betsabé. Y Dios lo castigó por ello. Fue un pecado terrible, sin duda. Pero Dios lo perdonó porque él llegó y confesó su pecado al Señor. Pero este asunto del censo no parece ser algo muy malo. Sin embargo, vamos a ver que era algo importante en lo que a Dios se refiere y también veremos por qué. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado. Es decir, el pecado en cuanto a ciertos hechos, algunas cosas que usted hace y ciertas cosas que dejamos de hacer. Vimos eso especialmente en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos y el gran principio que Dios señala allí para nosotros. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya su fin y tenemos que detenernos aquí, pero entraremos en el estudio de este capítulo 11, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet. Esta es la dirección: